Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. En este momento no podemos atenderlo. 24, 2, 4, 3, 0, 3, 11, 1, 1. Ay, hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? La verdad que ya no aguantaba más en el consultorio. Tenía unas ganas de irme desde temprano que... Moza, ¿me traes una caipirinha, por favor? Tan feo estuvo el trabajo hoy. Ay, no sabes, un embole, un día malísimo. Por suerte me había comprado un crucigrama temprano y con eso anduve bárbaro toda la tarde. ¿Y terminaste el crucigrama entero? No, no, pero casi, me falta una sola palabra. ¿Cuántas veces miraste las respuestas? No, no, ni una sola vez miré las respuestas, No te voy a negar que se lee y algunos pacientes me ayudaron un poquito, pero nada más, Claro, me imagino. Préstame un cartón para jugar en esta que no llegué a comprar. ¡Ay, la cábala! Perciabale, perciabale, perciabale. 24. ¿Fueron los dos tarados de los que hablamos la semana pasada? ¡Ay, Mabel! Los que te dije que tenían que salir juntos. Ay, sí, sí, sí. Va, en verdad solo vino Santi hoy, pero lo convencí. Va... ¿Verdad? Casi lo obligué a que llame a Lorena. 11, ella no vino hoy, pero la semana que viene no se me escapa, te digo. 55, ah, me olvidaba, él también insistió 55, en contarme 55. Una pesadilla que tiene bastante seguido, lo más. Un sueño recurrente. ¿Te contó una pesadilla? Seguro que ese papas fritas hace pis en la cama. Ay, por favor, Mabel. ¿De qué era el sueño, Irene? La verdad que no le presté mucha atención, porque yo la verdad ya quería que se fuera. Lo había tratado de echar dos veces y no pude. Pero bueno, me dijo algo... Más o menos, ¿no? Que estaba en el colegio y que de repente se quedaba solo. Se le aparecían los monstruos de cuando era chico y no encontraba ni a la novia, ni a la maestra, ni a nada. ¡Qué tarado! Irene, no sé cuál sea el problema de este chico, pero para mí el origen está en su infancia y de la persona que lo dejó solo cuando era un chico. Así que yo que vos, me averiguo por ahí. ¡Ay, gracias! Me encantó eso de que el problema tiene su origen en la infancia. Me parece una frase así re intelectual, re linda, Sos una genia, Grace. Mira, la semana que viene no, porque le voy a preguntar sobre su salida con Lorena. Pero si la otra me quedo sin tema de conversación, lo acuesto en el diván, le pido que me hable de su infancia y listo, lo dejo. Han cantado bingo. Uf, qué mala suerte. Bueno, esto la pago yo, chicas. Atención, esta mano se juega el premio especial de 25.000 pesos. El cartón a solo 5 pesitos. Ay, yo voy a jugar... Con 2 esta mano. Yo con 3. Justo la especial la tengo que pagar yo. Qué mala suerte que tengo, ¿eh? Sí, justo. Qué mala suerte la tuya. Amorosa, tráeme 2 cartones para ella, 3 para ella y para mí... Para vos, 1 solo, Irene. Ahí tenés razón. Para mí, 1 cartón y 1 whiskycito, ¿puede ser? Gracias, querida. Perciabale, perciabale, perciabale. 18. Como les contaba, hoy también vino uno nuevo. Un taxista que en verdad es filósofo y Ay, que, no me bueno. hables de taxis y taxistas que me deprimo. Háblame de otro. Bueno, está bien. 36. Ah, hoy también vino Juan Carlos. Uy, ese es el pesado, 15. ¿No? Sí, sí, pero esta vez me trajo un cuento increíble. ¿Qué cosa increíble puede traer ese mediocre? Se le apareció Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Cuán sos un mediocre, entonces te vomitaré? No, no, no, no, le dijo que él tiene que ser su embajador en la tierra y que tiene que ayudar a la gente. Irene, ese tipo no está bien. Lo tenés que mandar con alguien que lo medique. Sí, lo conoce a Dios, que le diga que nos ayude a ganar unos pesos acá. ¡Bingo! Han cantado bingo. ¿No ves lo que te digo? Ay, qué mala suerte. Con lo cara que me salió esta ronda. Mejor la próxima no juego y me dedico a terminar mi crucigrama sin ayuda de nadie. Bueno, pero no nos distraigas. Está bien. A ver... La última que me queda. 5 letras. Juego de azar con cartones. ¡Claro, bingo! ¡Es bingo! ¡Gané! ¡Lo terminé! ¡Soy una genia! ¡Ha encantado bingo! ¡Ay, no, chicos! Yo grité, pero no tenía bingo. Solo justo esta mano no estaba jugando, pero bingo era la última palabra del crucigrama, miren. ¡Nos vamos, Irene! Silencio. Vamos que vamos. Por favor, en el estudio no me interrumpan. Bueno, muchísimas gracias. Siendo alrededor de las 6 de la tarde, vamos a dar por terminado este programa que decidimos llamar El Consultorio de la Licenciada Sokolowicz. Si les gustó, agradézcale a los productores, editores y guionistas Renata Estela, Gabriel Campana, Boli Mejía y Eduardo Alpen. A las actrices Laura Martín y María Luz Moyano.